Muy bienvenidos, bienvenidas una vez más, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Seguimos estudiando la palabra de Dios, acompañados aquí con Héctor Urrutia, un amigo, un escritor. Bienvenido, Héctor. Gracias, un gusto, hermano, compartir y poder comentar la palabra de Dios con usted. Y también un gusto de poder compartir la palabra a muchos hermanos y amigos que nos están escuchando. Bueno, yo sé que tú estás siempre participando en algunos foros, especialmente en la forma en que estamos haciéndolo ahora. Y queremos decir de que usted, me parece que tú tienes algún lugar donde se puede visitar tu página o alguna cosa, para ver algunos de tus comentarios de la Biblia, especialmente de lo que es Daniel y Apocalipsis, que son libros tan maravillosos. Bueno, la verdad es que no tengo una página activa. Solamente si buscan mi nombre en YouTube van a encontrar varios videos que han subido con temas, y también en mi Facebook de Héctor Urrutia. Ahí yo voy subiendo algunos temas que grabo por allí, pero no puedo aceptar amigos porque ya pasé la cuota de 5.000. Pero sí pueden entrar y mirar o escuchar lo que hay. Bueno, los invitamos para que usted revise algunos de estos materiales. Bueno, nuestro tema, que es solo escritura, vamos a ver ahora la unidad de la escritura. La unidad, uno puede decirlo así como algo que tiene concordancia, conformidad, propiedad de lo que no se puede dividir, pensando así en lo que es la Biblia. Yo creo que es bien aplicable esto. La Biblia tiene una unidad desde el libro de Génesis, que es el primer libro, digamos así, hasta Apocalipsis, una unidad extraordinaria cuando uno la mira así. Tito 1:9 dice: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Parecía que había un problema por acá, Héctor, ¿verdad? Exactamente. Pablo deja a Tito como pastor en Creta para que arregle los problemas que hay en esa isla, que es de origen, la población es de origen pagano, greco-latina, y no tiene las raíces hebreas que tenían los judíos del Antiguo Testamento. Entonces debe poner orden en base a la palabra de Dios, en base a lo que está escrito. La unidad de la escritura es importante porque muchos contraponen, por ejemplo, el Antiguo con el Nuevo Testamento. Algunos piensan que la salvación ofrecida en el Antiguo Testamento es distinta a la del Nuevo, que en el Antiguo Testamento la salvación era por obras, y en el Nuevo Testamento era por gracia. Otros piensan que en el Antiguo Testamento el Dios que se revela allí es distinto al Dios del Nuevo Testamento, que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios iracundo, vengativo, y el Dios del Nuevo Testamento es misericordioso y perdonador. Pero la verdad es que toda la Escritura es inspirada por un mismo Dios, como dice Pablo a Timoteo, y ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, como dice Pedro, sino que toda la Escritura fue revelada por el mismo Dios y nos muestra un solo plan de salvación, con distintos énfasis en distintos contextos, pero toda la Escritura emana de la misma fuente. Así que es una unidad. Aunque hay muchos escritores humanos, los que fueron inspirados, ¿verdad?, desde Moisés hasta Juan en el Apocalipsis, sin embargo, todos ellos fueron inspirados por un mismo espíritu. Por lo tanto, podemos decir que la Biblia es la palabra de Dios y es una unidad literaria. Pensando en eso, uno dice, ¿cómo los escritores pudieron tener un tema, digamos, de unidad en todos sus escritos? Cuando nadie se... Bueno, algunos se conocieron, especialmente los del Nuevo Testamento, pero del Antiguo Testamento, ¿quién se conoció? ¿Quién conoció personalmente, por ejemplo, a Moisés? Luego Jeremías, algunos fueron contemporáneos en la escritura. Pero la unidad que existe en el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y otra cosa que uno podría pensar, lo habíamos dicho también anteriormente, ¿cómo se podría entender el Nuevo Testamento sin el Antiguo? ¿Cómo se podría entender, por ejemplo, el libro de Hebreos? ¿Cómo se podría entender Apocalipsis si uno no va al Antiguo Testamento, especialmente en Daniel? O sea, estas son cosas que hablan de una unidad, pero extraordinaria, y que iba a los escritores del Antiguo Testamento en lo que estaban haciendo y escribiendo. Nosotros vemos que el Nuevo Testamento comienza desde Mateo 1 en adelante citando el Antiguo Testamento, y los autores del Nuevo Testamento consideraron al Antiguo Testamento como palabra de Dios, como escritura inspirada, y la citaban como la autoridad final. Jesucristo mismo contrastó las tradiciones de los ancianos, de los grandes eruditos de su tiempo, con un escrito está. Por lo tanto, el Nuevo Testamento no minimiza el Antiguo, sino al revés, lo exalta. Y por otro lado, también los autores del Nuevo Testamento nos muestran que los escritos del Nuevo Testamento, aunque estaban en proceso en su tiempo, fueron aceptados también como palabra de Dios, a la misma altura, al mismo nivel de inspiración que el Antiguo Testamento. Y la verdad es que el Antiguo Testamento, cuando lo leemos completo, nos damos cuenta al llegar al final que es una revelación incompleta, porque todo el Antiguo Testamento está anunciando un Mesías, pero aunque parece que viene, la verdad es que nunca llegó. Entonces, el Antiguo Testamento no sería una revelación fidedigna si no se cumple en este aspecto que es el que más enfatiza, la venida del Mesías, que el Nuevo Testamento muestra ese cumplimiento. Por lo tanto, están complementados y entrelazados. Segunda de Timoteo, fíjate que es bonito el texto que aparece allí, dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. ¿Qué recomendación se le da a Timoteo, verdad? O Timoteo escribe para nosotros, porque es importante esta unidad, ¿no es cierto?, de tenerla. Retén, manténla, decir así como... Claro. Esta unidad de la escritura debemos retenerla, no fragmentarla. Hubieron varios herejes a través de la historia que intentaron formar un propio canon o un canon dentro del canon, diciendo que ciertas partes de la escritura eran más inspiradas que otras. Pero en realidad toda la escritura es inspirada por Dios y se complementa. Lutero, además de la frase sola escritura, él dijo también otra frase que es tota escritura. Tota quiere decir la totalidad de la escritura. En otras palabras, no solamente considerar algunos temas bíblicos o algunos libros bíblicos o textos bíblicos, sino que nuestra enseñanza debe estar basada en toda la escritura y debe estar, digamos, en armonía con lo que revela toda la Biblia. Por ejemplo, yo no puedo tomar un par de textos que hablan de un tema, por ejemplo, de la segunda venida, y esos dos versículos usarlos como mi concepto, mi escrito está para explicar cómo va a venir, si no tomo en cuenta todo lo que la escritura dice. Porque a veces hay textos que son un poco ambiguos, y como dice Pedro también, de los mismos escritos de Pablo hay algunas cosas difíciles de entender que los intoxican fuerzas para su propia perdición. Entonces yo no puedo basarme solamente en los escritos de Pablo, si no tomo en cuenta los de Pedro, los de Santiago, los de Juan y todo el resto de la escritura. Por eso es que el concepto de toda escritura o la escritura completa, la unidad de la escritura, debe ser considerada para cuando interpretamos la Biblia y proponemos doctrinas. Bueno, en realidad para entender la escritura tiene que haber una unidad en ella y esa la tiene la escritura. Amables oyentes, gracias por su atención. Los vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Hasta mañana.